Garrahan, programa de reciclado y medio ambiente de la Fundación Garrahan. ¿Cómo estás, Amanda? Un gustazo tenerte. Bien, muy bien, muy contenta. Ahí está, con actividad, y eso es lo bueno. Sí, sí, con actividad. Sí, siempre. O sea, ahora que estoy jubilada, ahora, sí, hace 5 años que estoy jubilada, me dedico exclusivamente al Garra. ¿Cómo se ha apropiado muchas veces la gente, el vecino, con la Fundación Garrahan, o no? Acá en Concordia, la verdad que es increíble, porque yo todos los días en mi casa hay gente que pasa y deja las tapitas. Y eso que tenemos unos cuantos corazones repartidos, que también una vez cada 15 días tenemos que vaciarlo, porque están siempre llenos, gracias a Dios, ¿no? Es importantísimo, porque hoy Pablito explicaba esto, el rol que juega esto para después tener lo que pasa en el Garrahan, ¿o no? Con la fundación, ¿o no? Sí, sí, sí. Nosotros este año, porque el único depósito que tenemos es un vagón que quedó en la vía muerta allá en Concordia Norte, y estaba lleno, lleno que no podíamos abrir la puerta. Entonces, porque es muy difícil... El traslado. Porque no es barato tampoco. Y yo no, nosotros no manejamos dinero. Perfecto. De ningún... Entonces, la Fundación en Buenos Aires hizo un contrato con Urbano. Así que este año mandamos... 16 cargas mandamos. Mirá vos. Y estamos, y ya lo desocupamos al vagón, porque resulta que de los corazones que están repartidos en las localidades vecinas... No las podía traer a las tapitas porque no había dónde ponerlas. Yo, mi casa, el patio no tenía ni para tender la ropa, porque estaba lleno de tapitas también. Igual una buena señal, ¿o no? De gente colaborando. Sí, porque ya la gente lo tiene, ¿viste? Conciente. Mentalizado. Entonces, vos no ves tapitas tiradas ahora, porque todo el mundo ya sabe para qué son. Entonces, no hay. Y este año, bueno, este año como otros, estamos ayudando a los estudiantes con las tapitas. Porque ellos, para hacer los carteles de la carroza y alguna otra cosa. Ayudamos a 2 o 3 escuelas que, porque nos vieron sacando las tapitas del corazón, y se acercaron los chicos a ver si los podíamos ayudar. Y la verdad que sí, ayudamos a 2 o 3 escuelas, están muy contentos, y nosotros también. Porque el trato es este: yo te presto las tapitas, vos me las tenés que devolver, y además juntar todas las que se tiran para la fiesta, que se tira cualquier cantidad. Claro, yo te doy con retorno. Claro, por supuesto. Y aparte generás el compromiso de los pibes interiorizándose también con este tema, ¿no? Decir, el rol de la Fundación. Hablamos del Garrahan, uno de los principales hospitales de Latinoamérica, que tema con niños, enfermedades complicadas. Ayer leía que la están pasando bastante mal con el tema de los recursos y los salarios. Le doy la bienvenida a un amigo también, Gustavo Cano. Hoy decía, ¿no?, que fue referente de las cuestiones sociales, director de fortalecimiento social, hoy en otro rol. Gustavo, ¿cómo estás? Un gustazo verte, Gustavo. No, buenos días, el gustazo es mío. Como siempre, Pablito, en todas las oportunidades que me has invitado, el agradecimiento por lo que nos da la oportunidad de poder charlar. Vos sabés que esto permite que la gente del barrio se entere de lo que hacen los funcionarios y los que trabajan en una u otra cosa en bien de la comunidad. En este momento, viste que ya me he retirado de fortalecimiento social. Bueno, estoy acompañando a Amanda, mi señora, hace 10 años que somos referente del Garrahan acá en la costa del Uruguay, haciendo algo para los chicos también. Hay muchos chicos de Concordia que están en el Garrahan, que van y se atienden. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los contactos para a veces conseguir poder darle una mano. Bien. O guiarlos cuando llegan a Buenos Aires por dónde tienen que ir en el hospital, para que no sea tan complicado el tema. Y yo creo que la gente en Concordia ya tomó conciencia cómo funciona la fundación y el objetivo que tiene la fundación. Al margen de que también se ha dado mucho hincapié en el tema de el medio ambiente, lo que es trabajar con material para reciclar. Se está usando muchísimo. Nosotros en este momento empezamos a trabajar, que hace poquito la Municipalidad de La Criolla creó la planta de reciclado. Ellos estuvimos en La Criolla, ¿no, banda? Hicimos una charla en las escuelas para concientizar a los chicos de La Criolla, de la primaria y secundaria, sobre el medio ambiente. Nos acompañó la gente de la municipalidad. Bien. Y estamos trabajando junto con ellos. La semana pasada, ¿querés que lo diga? Sí. Nos llamó la gente de los Terastor, la gerenta, Ellos quieren poner un corazón también. Bien, sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y eso te da la pauta de que la gente se va concientizando, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser los promotores de eso, uh-huh. Los apuntaladores de ese tema. Por eso te decía Amanda recién que no hay tapitas tiradas, que no hay. No, porque la gente en casa, por ejemplo, cuando pasan, que vivo enfrente al Josper, está el cartelito de la Fundación Garrahan, dejan la bolsita en la puerta de casa, sí, y nadie las toca. Pero nadie las toca. Que hoy se transformó en común decir la tapita, no, tenemos que para la Fundación Garrahan. Sí. ¿Viste cómo se ha instalado? Eso es buenísimo. La verdad que hay un montón de productos que se reciclan. Lo que pasa es que nosotros no tenemos depósito, claro, porque no hay espacio, el vagón físico que tenemos tiene mucho espacio, pero hay un montón de elementos que se pueden reciclar. Uh-huh. Por ejemplo, cables, cualquier tipo de cable. Después, por ejemplo, las latas de gaseosa y de cerveza, eso también se recicla. Las tapitas donde viene el queso crema, esa tapita de aluminio, metal que tiene, eso aluminio también se recicla. ¿Viste? Entonces, vos decís... Y un montón de cosas. Las radiografías viejas también se reciclan. Hay un montón de elementos, pero lo que pasa es que tenés que tener un... Sí, pero espacio físico, general esto de los traslados. En una oportunidad nos habían prestado una casa que estaba media derrumbada, ¿viste? Media. Entonces ahí juntamos papel en ese momento, porque si el papel se moja no sirve. Bueno, después nos pidieron porque le iban a vender a la casa y bueno, ya no teníamos un espacio, ¿viste? Complica. Entonces bueno, dejamos de juntar. Pero sí juntamos los restos, lo que son los CD, lo que llaman de las tapitas, CD, todo los eso, CD viejos que ahora ya no se usan, todo eso se recicla, todo eso se recicla. Todo eso se encuesta. Bueno decir eso para la gente. Sobre todo en las escuelas, porque los chicos son los mayores colaboradores. Ellos ya saben que hay que cuidar el medio ambiente porque no hay otra. Y eso ya lo tienen internalizado. Nosotros nos cuesta todavía un poco. Nosotros porque estamos en el tema, pero si no a la gente le cuesta un poco. Seguro. Está bueno contarle a Amanda a la gente también lo que se hace con todo esto, ¿no? Claro, porque la fundación, esto se centra en Buenos Aires y la fundación a partir de ahí empieza a trabajar con esto, ¿no? Contanos un poquito eso. Claro, porque por ejemplo, bueno, no, con lo que en realidad estamos todas las provincias comprometidas con este tema, o sea, que todo valga a la fundación. Tenemos un depósito que está pegado a la cancha de Huracán. Parque Patricio. Parque Patricio, espectacular. Ahí se recibe todo. Pero ahí se vende un montón de cosas, porque nosotros tenemos ahí una máquina que hace lo que es balde, palangana y pala para la basura. Perfecto, lo que contaste vos, Pablito, hoy. El kit de limpieza. El kit de limpieza. Pero se hacen un montón de cosas. Ahora se empezaron a hacer ladrillitos de juguetes. ¿Viste cómo lo...? Se hace un triciclo, se hace un jeep, que se hace todo con tapita y con el aluminio que viene de las latas. Todas esas cosas que... Qué bueno, ¿no? Eso, o sea, yo tengo todo eso y cuando voy a las escuelas llevo para mostrarles, porque a ellos les encanta ver. Y por lo menos, y además... Aparte saben, su tapita está ahí. Además, con lo que se recauda, primero nosotros mantenemos la casa Garrahan. Claro, que está ahí enfrente. Que está enfrente del hospital, donde se alojan niños que necesitan un tratamiento ambulatorio, pero que no necesitan estar internados. A veces hasta familia. Acá en Concordia, por ejemplo, tenés dos opciones. Que eso también fue uno de los logros que tuvimos nosotros a través del tiempo. Cuando el chico va al Garrahan por un problema, una enfermedad o algo, por ahí tiene que quedarse una semana o dos. Bueno, tiene lugar cuando es del interior, tiene lugar en la casita Garrahan para él y la mamá. A la mamá le enseñan a cocinarle la comida que le dan los médicos, la dieta, todo eso, chicos. Y después, cuando el chico retorna, en el caso de Concordia, estoy hablando de los chicos de Concordia o de la zona de Concordia, y tienen que seguir con el tratamiento, y por ahí algún día se le complica en alguna oportunidad, acá en el Hospital Mas Bernat hay una oficina de referencia contra referencia, se llama, que le inauguramos en la época que estaba el doctor Llano de Ministro de Salud. Entonces, ellos vienen directamente, en lugar de tener que preparar el gasto de ir hasta Buenos Aires, directamente van a y se hace la interconsulta. Con el médico de acá, con el médico que la trató en el Garrahan, y se evita... Todo eso lo que significa un traslado con una criatura, el gasto y todo eso. Bueno, eso también fue uno de los logros que tuvimos, que anduvimos muchísimo porque tuvo que ir el ministro de Salud a Buenos Aires a firmar, que en ese momento estaba Ángel. Claro, fue Ángel. O sea que hoy Concordia es referencia también. Sí, nosotros tenemos un hospital zonal también acá, porque no es únicamente de Concordia. No, seguro. Porque seguro se atiende gente de... Sobre todo del norte, ¿me entendés? Viene acá. Entonces, Mas Bernat. La verdad que Tenemos un hospital hermoso. Eso lo manifestaban los médicos. Los médicos de acá dijeron, ustedes tienen un hospital, sí, un hospital mirá, espectacular el, en Concordia. El doctor Matera, que era el presidente de la fundación, estuvo acá en Concordia. Cuando yo hacía las jornadas en la plaza, él venía siempre. Bueno. Y me dijo, yo quiero conocer el hospital. Y lo llevamos. Quedó enloquecido porque dice, ustedes no tienen idea lo que tienen acá, la potencia que es esto. Así que bueno, y nosotros hablamos con Ángel Ciano, era ministro de Salud, nos acompañó a Buenos Aires, y el director del hospital también, y firmamos el convenio allá, por supuesto. Y la oficina está instalada acá. Así que mirá qué datito ese. Sí, sí, incluso para la época de la pandemia, también nos mandaron máscara, que donamos, repartimos, ¿viste? Porque alcanzaba para todo, entonces un poco a la municipalidad, para la gente de salud, un poco llevamos al Más Bernat también, y que le entregamos al director. Y a los centros de salud también. Y a los centros de salud llevamos máscara. Que la virilla de las máscaras era hecha con tapita. Me da vos el fin. Sí. Y después contarle también un poco cómo se replicó en lo que es acá, ¿no? Yo te digo, le cuento a la gente porque participé en algunas. Sí. ¿Cómo se fue replicando, ¿no? Federación, Chajarí. Sí. En Chajarí hay cuatro corazones. ¿Viste? En Federal tenemos corazones, tenemos en Villa del Rosario. En Villa del Rosario, en Santana, en Los Charrúas, en La Criolla, en Puerto Yerba. Federación Puerto Yerba. Y acá tenemos dos. Y tenemos uno nuevito que lo inauguramos hace poquito en Colonia Roca. Mirá vos, ¿viste? No sabés. Y en Colonia Ayuy también. Y en Ayuy, sí, por supuesto. Qué bueno, porque esto, más allá de que fundación y cosas, también se involucraban los municipios. Sí, totalmente. Particular, tema salud, tema fundación, tema ayudar. Estaba bueno como mensaje a la comunidad también. Claro, porque ellos, cada municipio, yo calculo que hace 5 o 6 años, capaz que más, si no me equivoco, se empezó a trabajar fuertemente con el cuidado del medio ambiente. Entonces, cada corazón del Garrahan es una partecita de ese cuidado del medio ambiente. En vez de tirar la tapita, ponerla ahí y saber que esa tapita va a tener un destino final productivo. Ese es el concepto. La verdad que genial. A mí me ha tocado pasar el otro día por el de Federación, que está como en la entrada de la zona de la terma, que es el lugar emblema del turismo, y está ahí instalado. La gente ya, sí. Y siempre está lleno también, viste que siempre hay que pasar, está lleno. Situación igual compleja, ¿no? Para la salud, para el tema de esto, ¿no? De defender la salud pública, pero hoy abarrotada, saturada. ¿Te genera preocupación esto, Amanda, lo que está pasando? Bueno, hace unos días se conoció el reclamo de los trabajadores del Garrahan. Uno lo quiere al Garrahan, ¿no? Lo quiere. Y ver eso da tristeza, ¿o no? Da tristeza, sí. Además, tener un hijo enfermo es lo peor que te puede pasar. Seguro. Porque uno grande se las banca, qué sé yo. No sé, pero vos tenés un hijo enfermo y, no sé, vas caminando hasta el fin del mundo para cuidarlo. Sí. Porque es así. Aparte, el Garrahan les abre la puerta a todo, porque viste que en el Garrahan venía gente hasta de otros países. Pero sí, yo tengo parientes en el Uruguay, y hace años, mirá que lo traían al Garrahan. Es triste, ¿te puedo contar una anécdota? Ya que estás hablando del tema salud y la situación. Yo tuve un problemita de salud hace, ¿cuánto fue que tuve que ir a la guardia de Más Bernat? Estuve, ¿cuánto? Como 7 horas, 5 horas, para que me atiendan. Está bueno. Ahora, yo te puedo asegurar, la gente por ahí se queja en la espera y eso, pero lo que yo vi, lo que yo vi en el Más Bernat, había 3 pediatras atendiendo, no daban abasto. No daban abasto. Y entraba y salía uno, y entraba una nenita, entraba y salía uno. Y eso es producto de que la gente no ha podido pagar más la obra social, la prepaga, y terminan en el hospital público. Sí, y entonces me parece que se va a seguir agravando. ¿Lo entendés? Sí, entonces, ¿la problemática cuál es? Que los hospitales públicos siguen con el mismo presupuesto. Mismo personal. Y claro, y entonces incrementaron las atenciones. Exactamente, y nos dan abasto, ¿viste? Y yo te puedo asegurar que ninguna de las enfermeras que estaban ahí no maltrató a nadie. Entraron los chicos, uno con gripado, el otro que tenía tapado. Bueno, ¿sabés lo que era eso? Es más, muchas veces ellas son receptoras del maltrato. Ella, totalmente. Demoras lógicas, porque va más gente y demoras lógicas. Y terminan sufriendo maltrato ella, la verdad que. Pero no le, bueno, ¿por qué no le queda ir otra que al hospital público? Porque ya no pueden pagar una obra social. La verdad es que te atienden. Porque sos el único paciente. Porque tuvimos, él estaba con un problemita de salud. Estuvimos ahí desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero salimos. Ya le habían hecho análisis, todo lo que necesitaba estaba hecho. O sea, demoramos, sí, como demoraron sí, todos, pero sí, salimos, por lo menos. Es un tema ese porque uno la espera y estando mal te enojás y esto sí, es así. Sí, por ahí te pones, viste, hay pero... que entender que no es la culpa. Claro, personal, pero también ¿sí? vos ves toda esa gente que está, viste, con los bebés sí, esperando, dice, claro, no, sí, hermano, atendé y déjame. Sí, seguro, seguro. Amanda, vos hablaste de, y Gustavo, de las charlas en las escuelas y todo eso. Sí. ¿Hay convocatorias? ¿Están abiertas así? Sí, sí, o sea, después de la pandemia se aquietó un poco. Ajá, ajá. Porque ya ahora tenemos que empezar de vuelta porque ya se renovaron los chicos. Seguro, ¿me entendés? Van cambiando. Y van cambiando, van creciendo, se van a otra escuela, qué sé yo. Pero siempre, las escuelas siempre están al tanto. Son los mayores colaboradores, los chicos. Bien, ya bien. Sí, siempre. O sea que ponele hoy, está escuchando una maestra y dice, che, me gustaría convocarlo. Sí, sí, están sí, abiertas sí, hoy sí, las convocatorias. Sí. Fíjate vos que en la Escuela de la Criolla hicieron un concurso de quién juntaba más tapita. Mirá. De los cursos primaria y secundaria, ¿no? Primaria. ¿Está? Hicieron un concurso, bueno, quedamos en hacerle un reconocimiento, entregar una plaquetita que es el muñequito el Garrahan, junto con... siempre trabajando junto con la gente de la municipalidad. La idea es llevarle un presente a los chicos. Esto es un reconocimiento para que sientan el incentivo de lo que ellos hicieron. Es algo que tiene valor, ¿viste? Y que tiene que no, colabora con el medio ambiente. Genial, ¿me entendés? Genial. Entonces, bueno, con eso, y acá tenemos, hay que contarle a la gente unas coquetas agendas. Qué más real. Gracias, Amanda. No, está hermosa. Favor. Aparte, una va para Martina, así sabe cómo se va a poner. No. ¿Cómo es estructurada la Fundación Garrahan? Hay una cabeza a nivel nacional sí, y sí, ahí sí, tipo piramidal van bajando a las diferentes bajando, zonas del la país. O sea, nosotros tenemos una, la presidenta que es Patricia Gavilán, que está en el depósito, y después cada provincia tiene su referente. Su referente. ¿No? Porque si no, es como para que, a ver, hay alguien de Gualeguaychú que tienen allá también en referente, que les queda más cerca llevarlo, llevar las tapitas que traerlas hasta acá. Seguro. Y demás. Pero hay provincias, por ejemplo, las del sur, llenan un container y viene por barco las seguro, tapitas y papel, claro, todo seguro, eso. Seguro. O sea, hay un movimiento y este año, si Dios y quiere... tienen presencia casi en todas las provincias. Sí, también. Sí, sí, en bien, todas las provincias. Bien, bien. Este año, siempre hay una vez al año nos juntamos los voluntarios. Bueno. Por lo general hacíamos en Buenos Aires. Bueno, hicimos una jornada en San Luis hace 4 años, 5, y juntamos ese día 450 toneladas de cosas para reciclar, porque ahí va de todo. Mirá, y este año tenemos la reunión en Ushuaia. Mirá, hasta allá, Amanda. Allá. ¿Eh? Lo único que tenemos que pagarnos es el pasaje, porque después lo otro todo lo hace la provincia, porque la provincia también aporta. Claro, es la que poco, convoca, mucho, pero aporta. Sí, pero o sea, ya el solo hecho de la estadía y todo eso para convocar, sí, la verdad que está buenísimo. Y esto, yo te pregunto, más sí, que nada, yo ya lo sé, pero para sí, que le cuentes a los oyentes, ¿cómo se genera tu vínculo con la Fundación? Hacer un repaso histórico de lo que pasó, porque vos me lo contaste sí, a mí. Yo sí, me acuerdo que una vez me tocó gratamente ir con Amanda a Santa Ana puntualmente, sí, que sí, Gustavo no podía. Claro, no pude ir. Y bueno, sí, en el viaje ese, Amanda me... Bueno, iba Mariana también. Mariana, sí, sí, Y ahí me contaste todo. Está bueno esto, ¿no? Y sí, yo estuve enferma de cáncer y zafé. Y entonces, mi primer objetivo es, tengo que ayudar a alguien que necesite. Yo en ese momento era la directora del hogar de menores acá en la municipalidad, que no está más porque la ley de minoridad y familia no permite que estén chicos judicializados. Y entonces me puse, vi en la televisión que estaba en Jeva, juntaban tapita, y entonces llamé al canal, me dice, no, ya terminó, señor. Y dije, no, ¿cómo? Yo busqué en la computadora, que ahora, gracias a Dios, tenemos todo. Empezó la investigación. Sí. Y me comuniqué con el Garrahan y desde entonces estamos. Mirá vos. Y esto hace, y de 2005, así que fíjate vos. Mirá vos. Casi 20 años hace ya. Mirá vos, toda una historia. Está bueno saber, ¿no?, de parte de una situación que te toca pasar mala, surge sí, esto. Es altruista esto, ¿no? Es decir, es dar una mano a otra persona, porque después, en algún momento... lo necesitás y tenés la posibilidad de esto. La verdad es genial. Y acá en Concordia, más allá de ustedes dos como caras visibles, se suma la gente así, Amanda que va de una mano. Sobre todo, a ver, cuando te ven que vas a desocupar el vagón, siempre alguien pregunta y si ya se corre la bolilla. Seguro. Porque hay gente que no vive cerca de donde están los corazones, que tenemos uno en Concordia Norte y otro en la Costanera. Y llevan a casa las tapitas. Seguro. En mi casa todos los días alguien deja tapita. Deja tapita, ¿no? Así, o sea, que... y la gente ni las toca porque, como saben, porque está encima el logo de la fundación en la puerta, o sea que saben que eso es para el Garrahan. Aparte ya es muy común que hablen de calle Estrada enseguida, así que... Yo te quiero, si me permitís, quiero hacer un chivo. Dale. Si me haces el favor. Pero sí, Gustavo. Hay una página, una Facebook, hay una página que se llama Mujeres Fundación Garrahan. Ajá, mira. Quien quiera entrar en esa página, ahí van a tener todas las actividades que hace el hospital. Perfecto. Los cursos, los trabajos que se hacen. Sí. Todo. A mí me manda Mariana acá. Ajá. Dice directamente, dice, también es una página. Programa de Reciclado y Medio Ambiente de Fundación Garrahan. Sí, eso sería otro. Ese otra más. Y después tenés Mujeres Fundación Garrahan. Mujeres Fundación, para tenerlo en cuenta. Claro, sí, o sea, porque la verdad que gracias a Dios y por ejemplo, yo tenía una relación muy estrecha con Hugo Rojas, que tenía la Naranja Mirona. Nosotros casi todos los domingos. Hugo Rojas, Huguito. Nosotros casi todos los domingos íbamos al programa La Naranja Mirona. O sea, y ahí la gente, porque parece mentira, la gente me conoce ya. Sí. Yo pero de algún lado te vi, qué sé yo. Y entonces ya entras en la carnicería, que en el. En todos lados, siempre alguien te pregunta. O sea, mi casa está en Estrada frente al Liosper para darnos y ahí va a estar el cartelito. Está el cartelito, así que cualquier noticia que quieran tener, yo estoy en mi casa, así que con las puertas abiertas para todo el mundo que quiera colaborar con el Garrahan. Aparte, con un mínimo esfuerzo, capaz una mano enorme. Eso está bien, pero no, hay que tenerlo en cuenta. No es que le corrijo a Amanda, sino no solamente que quiera colaborar, si quiere hacer una consulta. Claro. Porque tiene un chico, un pariente, un nene, un familiar enfermo que tiene que llevarlo al Garrahan y quiere consultar cómo ingresa, por dónde va, los horarios y eso, que vaya a casa, no hay ningún problema. Que va a estar Amanda, le va a indicar, eso lo hacemos... prácticamente siempre, ¿viste? Che, mirá, tengo que ir al Garrahan. ¿Cómo me manejo? ¿Cómo arranco? ¿Por dónde voy? Que vaya, que no hay ningún problema. Sí. Y hoy, vos, Amanda, vos, Gustavo, tienen canal de comunicación directo con... Sí. No con la parte medicina, porque No, porque yo lo aclaro, porque es que yo le voy a conseguir un turno, porque no es eso. Eso es aparte. Eso tiene que verlo en la oficina que está en el Más Bernal. Pero, por lo menos, yo un día le dije a Gustavo, mira, yo me voy sola a Buenos Aires, quiero llegar sola al hospital para contarle a alguien que tenga que ir, cómo hacer, cómo manejarse, por dónde ir. Claro. Y me fui sola y me bajé del colectivo y le pregunté al policía, me dijo, el colectivo que pasa acá es el número tanto que va por esta calle y la va a bajar en la esquina. O y sea, a la ahora te pregunte y vos le indicás todo. Y a la vuelta el mismo colectivo te trae para Retiro otra vez. Sí, Pablito, yo aclararte que esa página que dice Mujeres Fundación Garrahan es estrictamente la parte clínica del Garrahan, la parte profesional. Está bueno, claro. ¿Qué capacitaciones hacen ellos? ¿Qué cursos tienen ellos? Eso de todas maneras, en la página del Garrahan, vos buscás Fundación Garrahan, o Sanatorio, o Hospital Garrahan, y ahí está todo. Está todo, los cursos que se hacen, los que son gratis, los que son arancelados, todo, porque, a ver... Y es bueno, porque la gente sepa. Hospital de referencia totalmente en todos lados. Mucha gente ha pasado por el Garrahan. Además, hay adolescentes que de bebé empezaron ahí y hoy siguen yendo al Hospital Garrahan. Sí, porque se atiende de 0 a 18 años. Perfecto, pero viste que algunos han arrancado de bebé. Sí. Y hoy siguen de vez en cuando yendo a hacerse algún control, hicieron amigos los médicos. Había un compañero de la municipalidad que me llamaron hace un mes y pico, ¿no? Sí, que tuvo la nena, una nita de 5 años, la hija de él en Paraná. Y no le encontraban la vuelta. Mira. Y el chico se entró a desesperar también. Entonces me llamó otro compañero de trabajo, me dijo, Gustavo, yo sé que se va al Garrahan, bueno, yo te voy a dar los datos, cómo tiene que moverse él, y que vaya, y dame con él. Hablé con el chico. Le digo, mirá, llévalo, pero Gustavo, voy hasta... Andá con los ojos cerrados, le digo. la nena esa, tu nena, no se viene de Buenos Aires hasta que ellos no te manden que la nena esté en condiciones de tratamiento y te digan qué es lo que tiene. Y así fue, se fue a Buenos Aires y estuvo, creo que estuvo 3-4 días, después volvió otra vez y bueno, ya está encaminada. Sí, porque todo lo que vos llevés, ellos te lo hacen todo de nuevo. Te hacen todo de nuevo. Aparte, más allá de los excelentes profesionales que tiene, ellos tratan muchísimos casos, muchísimos. Sí, entonces, es otra dinámica, ¿no? Uh-huh. Por ahí un caso complicado que acá aparece uno cada tanto, capaz ellos tienen cinco por mes. Entonces, al atender tanta gente, obviamente que, bueno, por algo tiene la calificación de hospital que tiene. Este chico había pasado un tiempo prudencial, ¿viste? Y no la veía mejor a la nena. No la veía la mamá. Escuchame, ¿quién conoce mejor a tu hijo? No, la mamá. Olvídate. Y no la veía mejorar. Entonces, ¿viste? Ya estaba, no nervioso, ya estaba poniéndose. Tampoco quiero decir, a ver, yo trabajo para el Garrahan, pero tenemos nosotros un hospital que vale la pena. Sí. Y te atienden como que fueras el único paciente que hay. Sí. El hospital, nosotros tuvimos prácticamente todo el día ese día ahí. Estaba impecable el hospital. Estaba lleno de gente. Aparte, Amanda, viste que tiene muy buena fama lo que es la parte neonatología. Sí. Dicen que es palabra mayor acá. Pero viste que es común también escuchar, andate al Garrahan, andá averiguo. Viste que cuando... Está bien, por ahí una interconsulta no está de más. No está de más. Repito, veces tiene que ver con la experiencia que adquirieron de atender tantos casos. Por ahí hay una mamá y un papá que quiere escuchar otra campana. A uno grande le pasa. Dice, mira, yo tengo este problemita, me estoy tratando con fulano tal, pero lo voy a consultar a este médico a ver qué me dice, para comparar los dos diagnósticos, cuáles son. Mirá, sí, están hablando los dos de la misma manera. Chau, está listo, chao. Seguimos acá. Sí, claro. Seguro, es así, ¿eh? Amanda, dámelo un minuto a Gustavo, que le voy a complicar la mañana. un minuto nomás, ¿eh? Gustavo, escenario muy complejo en lo social, muy complejo. Quiero llevar a ese escenario por tu experiencia, ¿no? Complicación, están hablando de índices de adicciones terribles, índice de violencia que uno no tiene idea de lo que está pasando, capaz también el impacto de la recesión económica juega. El otro día me decían, ¿te acordás la frase, Pablito? La inflación pegó ahí, pero también pegó en la droga. O sea que la gente que consume va a salir a buscar la plata como sea y ya genera un escenario de inseguridad. ¿Cómo estás viendo todo eso? Me imagino que preocupado, teniendo en cuenta que dejaste el lomo en lo que es, como decía hoy, la Dirección de Fortalecimiento Social. Mirá, Pablito, la situación es crítica. Nosotros, hasta el último tiempo, en diciembre, que yo estuve en fortalecimiento, detectamos de que la edad de consumo está bajando. Es gravísimo. Por eso con Mariana, con Federico, apuntamos muchísimo, que lo decíamos con Mariana. Viste que Mariana es una persona, viste, que yo le decía, Amanda, no duerme. La loca al laburo. Y por ahí yo no la podía llevar y se iba con el banner en colectivo, porque había un compromiso en una escuela de ir a hablar con los chicos y ella se iba para allá. Entonces, el tema preventivo. Hay que hablar con los chicos. Hay que hablar y hacerle entrar en la cabecita que eso lo va a matar. Eso lo va a matar. Y que arruina a la familia. ¿Me entendés? Pero la situación social no ayuda. No ayuda. Porque vos tenés un chico sentado en una esquina ahí y vos decís, mirá, che, vení, barreme la vereda, te doy. Y pasa un loco y le dice, tomá, llévala allá a fulano tal esto, y le da 1.000, 2.000 pesos. Chau, olvídate. No te agarra un pincel para pintar un cordón. Esa situación social. Fíjate, te voy a hacer referencia a lo que está pasando en Misiones. Lo que pasó en Corrientes con Loan. No, Dios mío. Es muy grande la corrupción que hay. Es muy grande la corrupción. Eso también combatí. ¿Cómo lo combatí a eso? Es muy fuerte. Para mí, el otro día me contaba. Es muy fuerte. Fíjate vos que en Corriente, no sé si vos te acordás con el tema de Loan, apareció un avión abandonado el 9 de julio ahí en la ruta. Esos son los famosos aviones que vos escuchás a la noche. Si a la noche vos, a las 10, a las 11, pasa un avión, pasa. Una vez. Bueno, hay una causa importante, ¿no? Bueno, Mónica Saavedra me llama a hacer una nota. 3 años atrás era, cuando pasó el tema este que está contando vos. Y yo le dije a Mónica, le digo, Mónica, yo tengo sueño livianito, le digo, gracias a Dios, le digo. Escuchá vos a las 10, a las 11 de la noche que pase un avión por acá arriba de Concordia. Que andan paseando, mostrando la ciudad. Eso es droga, Mónica. Y a las 2 semanas apareció lo de General Campo. Sí, la violencia. Y ahora está de vuelta. Pero el otro día me contaban que se ha generado un escenario por recesión económica, que hay sectores narcos que le prestan a la gente para pagar la luz, sí, y después sí, lo tienen coartado. Lo prenden. Le dicen, che, ¿cuánto te vino la luz? Tomá, anda a pagar, después vemos cómo. Y ya sí, generan Pablo, todo un escenario. Pablo, yo no voy a creer. ¿Cuántos allanamientos por narcomenudeo hay en Concordia en la semana? Toda la semana hay. Sí, sí, sí. Y toda la semana aparece guita, aparece cosa. Esa droga que sacan ahí, ¿viene en submarino, bajo tierra? ¿Viene? ¿Por qué viene? Sí, sí, alguien la trae. ¡Y chame! Y no quiero pensar, viste, que mira para allá. Y sí. Porque vamos después, a ser reales. Después vamos. La frase es real, caen los perejiles que tienen los otros pesados. Vamos a ser reales, Pablo, viste. Vamos a ser reales, sí, viste, porque ya llega una altura que una edad sí, que sí, tiene sí, uno se llena. Hay que decirlo. Y hay que decirlo. Alguien está viendo para aquel lado. Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, es muy difícil, Pablo. Hoy es muy difícil. Y la situación social se complica y colabora, ayuda a que pase esto. Sí, sí, aparte me hablaban el otro día de los índices de violencia que hay adentro. Porque la gente anda, bueno, la gente en la calle anda, la gente anda alterada. Uh-huh. Anda, vos lo vas a querer saludar y no sabes si lo vas a saludar o te vas a quedar trompada. Sí, sí, sí. Porque la gente está loca porque no le alcanza para comer. El chico se te sienta a la mesa al mediodía y quiere que un plato de sopa, un guiso, una polenta, y nos pregunta de dónde sale. Uh-huh. Y vos responsable del hogar ese, y tenés que ir a buscar en algún lado. Sí, olvídate. ¿No viste el otro día el índice que vos podés hablar del gobierno? No, no quiero meterte en política. Ya te voy a invitar para hablar de política y peronismo, porque si no manda no va. No, yo no tengo nada que ver. Por eso, después. Aparte va a estar en un evento importante y después le vamos a preguntar. Pero el otro día, más allá de las consultoras y encuestadoras que pueden hablar sí, a favor, vino un informe de UNICEF, que esto no tiene nada que ver, diciendo que más de 1 millón de pibes se van a dormir sin comer. Sí, sí, sí, sí, no. Esto va a tener un impacto cognitivo en los pibes que de una generación que viene que va a estar ahí. Hay que estar atento. Pablito, a esos temas. Vos salís acá en Concordia, el día del padre, uh-huh, el día de la madre, el día del niño. No podés caminar en el centro. Uh-huh. Porque la gente anda comprando una pavada. Una pavada. Pero va y la gente va. Esa es plata que circula. Uh-huh. Plata que circula, que el tipo de la juguetería cambia el auto, compra otra cosa y va circulando la plata. Así se mueve un país. Sí, sí, sí. Pero para que eso ocurra, ¿qué es lo que tiene que haber? Laburo. Seguro, seguro. Tiene que haber movimiento económico. El tipo te cobra y gasta allá. Este cobra y va y compra acá. El almacenero cambió la vitrina, la heladera, compró cosas. Pero tiene que haber laburo. Sí, sí. Fíjate que hoy recién teníamos en el microeconomía, hablábamos con el contador Álvaro Sierra. Sí, lo conozco, ¿viste? Álvaro, excelente. Y hablaba de el parate de la obra pública cero. El tendal que deja ahí, que es el que compra el almacén del barrio, el que compra. ¿Y el que más puesto trabajo lleva? Sí, y de la construcción económica y la obra pública, el que más puesto trabajo lleva. ¿Seguro? Y se paralizó todo. Y claro, eso es. Mira, acá tenemos dos obras. El aeropuerto, que está medio ahí flaqueando. Que la planta potabilizadora, que también está, también creo que está parada ahí, ¿entendés? Como está medio andar. Después terrible ahora la costanera en él, parada cero. Pablito fue el otro día y dice que ya está medio arruinado, ¿no? No, sí está abandonado. Andamos el camino andando. Entonces, eso, la obra pública, lleva mano de obra. Uh-huh. Y esa gente mejora su calidad de vida. Sí, sí, sí. Y su familia mejora su calidad de vida. Es un círculo, claro. Es un círculo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, horrible. Todos tenemos expectativas de que mejore, ¿viste? Tenemos esperanza que esto cambie, pero bueno. Sí, sí, sí. Ya van ocho meses y bueno. No, y aparte uno quiere mirar, ¿viste? Como se dice, la proyección a futuro y tampoco la vemos. Yo por lo menos no la veo. No, y bueno. Ayer también, que seguro lo conocés, el Turco Pérez, secretario general de ATE, pintó que el 80% de los trabajadores está endeudado en financiera, en casas de crédito, y que no se contempla cuando hablamos de la pobreza. ¿Te ¿no? puedo contar un chiste? Uh-huh. ¿Te puedo contar un chiste? Dale. Sí, vale. Era un chiste, porque es un chiste. Uh-huh. El otro día con el tema, Martín Santana es amigo mío, de años Martín, excelente contador. Cuando se arma la gran podrida que empiezan a venir las facturas de luz con Martín, le digo, esto se pudre, bola. Se pudre. Esto se pudre, Martín, le digo. Esto recién empieza y se pudre. Bueno, mirá, dice, vamos a ver cómo está. Y después hablando con otra persona, no sé a quién escucho que digan, no sé si era de la cooperativa, a quién, que pidan financiar las boletas. Ajá. ¿Un pago en cuota? Sí, sí, sí. Boleta, muchos fueron. Está, listo. A mí me vino 100.000 pesos. Ponele boca 100.000 pesos. Voy y financio los 100.000 pesos de esta boleta que tengo ahora. Sí, sí, sí. pero entre 30 días me viene la otra. ¿Seguro? ¿Y querés que financie la otra? Sí. ¿Y después querés que financie la otra? ¿Sabes cómo termino? Entre 5 meses no tengo la llave de la casa. No, no, si claro. Nosotros le extendimos una invitación a, ¿me entendés? Al presidente de la cooperativa. Sí, sí, sí. Y a Spinelli. Y gentilmente vino en vivo acá. Sí, yo lo escuché. Escuché. Y el loco hablaba, primero que no son formadores de precios. No, totalmente. Pero después vos te la agarrás con él y vos le ofrecés un pago en cuota a la luz. Pero en el mes que viene ya tenés dos cosas que pero pagar. Pero claro. Es un cuello de botella. Ellos no son formadores de precios. No. Camella y son los que ponen. Uh-huh. Bueno, ahora, con esta decisión que tomó Frigerio ayer, anteayer, bueno, 10%, ¿viste? Es un gesto, ¿viste? Hay que seguir buscando. Hay que ver si el municipio también puede hacer algo. Lo lamentable es ir llegar, lo que se busca, es llegar que CTM, que la represa, directamente le venda a la cooperativa. Sí, sí, sí, sí, sí. Que dicen que es imposible, pero bueno. ¿Viste? Bueno, pero el otro día dejó una esperanza a Spinelli. Ojalá, dijo, ojalá no, que sí, ojalá no con la gente. No es utópico, hay que seguir peleándola. Pero Pablito, vos estás en una casa con criatura, tenés una nenita enferma, un nene enfermo que tiene que tener un respirador que tiene y no puede pagar, y te va a colgar. Perdón, no estoy incentivando eso. ¿Pero no te queda otra alternativa, Pablo? No, horrible, horrible. Yo la verdad que veo, te lo dije al principio, deshumanización total, por lo menos el gobierno nacional. Mirá, no te quiero traer malos recuerdos, Amanda, pero vos pasaste por una enfermedad oncológica y hoy se han cortado los remedios. 44 remedios oncológicos del que PAMI. Que le cortan a la gente, vos estás y vos decís, no, porque estamos controlando, porque había un despelote antes, y la gente no tiene tiempo para que vos hagas un... Ninguna enfermedad tiene tiempo. Y bueno, ahí está. Entonces, sí, es un... La verdad, o sea, que el otro día vi con el tema de la manifestación de los pobres abuelos, los jubilados, una cosa imperdonable. Sí, sí, sí. Una cosa imperdonable. Pero también, ¿viste? No es que yo me pongo de lado, sino... Había unas mujeres policías y pobrecitas. Y ellas viven de eso. Sí, sí, y las mandan. Es una orden que le dan, Pablo. Es decir, como vos, yo tengo un programa de radio y tengo que atender la radio todos los días de 7 a 12 o de 8 a 12. Y tengo que atenderla. A esta mujer le mandan a poner orden. Sí. ¿Y quién está? No sé quién está. Vos vas y pones orden. Uh-huh. Que no pisen la casa. Y terminan en esto. Claro. Pegándole a los pobres abuelos, viste que lo... Sí, subir a palazo. Viste como que ellos no van a ser jubilados. Uh-huh. No, es escenario horrible, ¿eh? Un gustazo verte, un gustazo que hayas venido. Me encantó charlar con vos, Amanda. Gracias igualmente. Por los regalos. No, por favor. Después te voy a hacer mandar un mensaje de Martina. De Martina. Pablito, vos chocho también, ¿eh? Ahí está. Gustavo, un gustazo verte. No. A vos te voy con vos también, Amanda. Pero a Gustavo le voy a decir porque tengo que hablar unas temitas al aire con Gustavo. Te voy a poner continuará. Bueno, vamos bueno. a hablar de peronismo, vamos a hablar de política. Política me gusta, De otros temitas, que hoy no era el lugar. No, totalmente. Otro tema, ¿eh? Así que un gustazo tenerlo, igualmente. Un gustazo verlo a los dos, hace mucho igualmente, no los veía. Sí, y bueno, sabés que acá tenés un espacio para informar cualquier tipo de actividad, de cualquier tipo de colecta. Nos vamos a ir rápidamente, Pablito, a la música, a la tanda, y vamos a seguir con más mañana. Mañanas del Sur.